Ràdio en directe. Ràdio en ràdio lliure. Ràdio, ràdio, ràdio autonomia. Animar un cuerpo. El cuerpo me parece a menudo una prisión, una posibilidad, probabilidad, determinada por la lotería genética y la historia personal. Y es torpe pensarlo así, aunque lícito, torpe. Realmente la prisión es como un nudo, no angustia, un nudo, con barrotes virtuales, un amarra a la historia personal. El rostro de tu padre, las manos de tu madre, la voz de un desconocido. Parece muy obvio que uno es demasiadas cosas para aceptarse materia, para aceptarse un montón de carne y huesos. Todo eso por sí solo está muerto, por más bello o grotesco que sea, inanimado. Comprendo bien porque a veces cuesta moverse, es una decisión. Actuar una vida, actuar en la vida, para uno y para uno con los demás, no es poco. Finalmente no son los ojos de tu padre, es como mira a tu padre, como aprendiste a mirar y a mirarte. Así que decido olvidar, olvidar y mutar, y jamás definirme en términos insustanciales. Arranque futuro, arranque futuro, arranque futuro, arranque futuro. Ràdio en directe. Ràdio en directe. Ràdio lliure. Ràdio autonomia. Ràdio.